Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. No, yo lo único que espero el domingo 4 de julio, donde hay elecciones en Central, donde vamos a resolver la nueva presidencia, donde nos vamos a hacer cargo del club. Ese es tu momento. Y lo vamos a llevar a Primera A. En un qué año. Qué feo. Bueno, escúchame, yo te voy a decir una cosa. No. Yo, con el tono de vos, ¿viste? Pero, no me hables de cosas. Porque estoy repasando las imágenes y lo que hablábamos recién con Mauro. Fíjate la selección acá. Sí. Menos mal que está Di María. ¿Por qué está? Heinze. Messi. Sigo. Maxi Rodríguez, que va a ser titular en lugar de Verón. Sigo, bueno, Messi. Que no tiene mucho de Newell, pero lo poco que tiene de acá, lo tiene de Newell. Walter Samuel. Sigo, no. Bueno, pero sabes que me está dando argumento para decir que no llegamos ni a la cuarta de finales. Maradona, que jugó en Newell también. ¿Cómo? El técnico. Qué lindo negocio que hizo López ahí. Cataño, en realidad, el anterior a López. ¿Y qué decir de técnicos de otros seleccionados? Como el Tata Martino, que clasificó a Paraguay. Qué jugador. Un jugador también hincha de Newell's. Hincha Central fanático. O sea, me imagino. Y bueno, ni qué decir. Yo fui compañero de la secundaria del Tata Martino. ¿En serio? Claro. También sabía ese dato. Sí. De Fito y del Tata Martino. Vos no podés decir que el Tata Martino es hincha de Central. Por favor, te pido. Es hincha de Central. No, en serio. Pero es como. Después se hizo hincha de Newell. Ah, es como si Bochini fuera hincha de Racing. No, es increíble eso. También, porque no. Habría que averiguarlo. Habrá que ver el origen del Bocha. No explica, cualquier cosa se explica como así. Bueno. ¿Qué programa tenemos hoy? Nosotros no podemos evitar hablar de fútbol, a pesar de que el Frade nos quiera deprimir, estamos bastante contentos. Qué loco está Bielsa. Qué loco, tenía un cagazo ayer, perdón, pero, sí, pero lo de loco. Pero no, pero bueno, sí. Pero tenía, si meter en la cara. Una depresión, sí. Esa imagen que se lleva la mano a la frente, sí, y baja la cabeza. Sí, sí. Es terrible, como estaba devastado después de los... Porque no hay nada peor para un tipo como Bielsa que no todo lo calcula. No hay nada que celebrar, dijo una conferencia. Terrible. Mirando para abajo como siempre, no hay nada que celebrar. Terrible. Nada, es increíble. Bueno, pero ha colocado a los chilenos también en octavo de final. Los chilenos tienen que hacer una segunda cordillera de los Andes. Tienen que levantar del lado del Pacífico. Van a rebautizar el Estadio Nacional. Le van a poner Bielsa, Rafael Bielsa. Como el leprosario. Y no sé lo que puede pasar con Brasil. Y se les viene Brasil, claro. No sé qué puede pasar con Brasil. Mire, yo ya apuesto por Chile. Bien, ¿eh? Ya. Bien, ya jugó una fichita. Yo también, pero ya. Tengo mi corazón con Chile. No sé si apostar plata, por ejemplo. ¡Juéguense! Mi corazón lo tengo. ¡Juéguense! O sea, ayer claramente estaban ustedes a favor de Chile y no a favor de España, me imagino, sí. Sí, sí. Ayer además estaba al lado de los relojeros. Sí. Pero los relojeros son para hacer el reloj, evidentemente. Sí, no sirve para jugar al fútbol los suizos, ¿no? Los suizos harán chocolate. Está muy rico, sí, sí. Lavarán dinero como locos en la banca suiza, pero... Ahora, qué lindo que sea. Esto es lo que más me gusta del Mundial. Porque en cada lugar del país, sea del mundo, me imagino también, sobre todo del mundo futbolero, se arma una mesa y se hablan estas cosas con total impunidad. Porque nosotros hablamos además, de esto... Viene... El fútbol lo que te genera, además con la pelota, es una asociación de ideas. Claro. Pica para cualquier lado. Entonces, es como la Jabulani. Claro. Es como la Jabulani. Vos empezás a hablar de fútbol y empezás, y se te acordás con Videla. Kempe, viste la que hizo Kempe. Y Kroll no lo saludó. Holanda, qué bien que anda, viste cómo ganó. Y empezás. Es para una mesa del Cairo. Un cuento de Fontana Rosa daría totalmente perfectamente para esto. Bueno, pero nosotros, además de leer a Fontana Rosa, tenemos que hacer un programa de radio. Nos gusta hacerlo, vamos a admitirlo. Y tenemos mucho por delante. Porque vamos a hablar hoy. Bueno, hay un tema que es permanente, y les pido a los oyentes, que son muchos, sabemos, vinculados al sector de los jubilados y de los pensionados, que estén atentos, porque hoy le vamos a dedicar un capítulo importante de nuestro Sobre la Hora de este sábado a hablar sobre esta discusión que hay en torno al famoso 82% móvil. Este proyecto parlamentario, que aparentemente tiene intenciones de avanzar, es reclamar que finalmente se dé esta reivindicación tan discutida, pero tan peleada por los jubilados. Bueno, pero acá está, me parece a mí, la gran distancia entre la literatura del deseo que expresa el kirchnerismo en su discurso y los hechos concretos. Muy bien. Porque 5 millones de jubilados, Ale, 5 millones de jubilados, ganan menos de 900 pesos por mes. ¿Dónde está lo progresista? 5 millones de abuelos o de padres nuestros, si vivieran, ganan menos de 900 pesos por mes. Sí, sí. Y después, cuando se celebra la herramienta que significó la votación para que las AFJP se estatizaran, lo que primero se hace es, con el dinero de los jubilados, darle 70 millones de dólares a la General Motors. Entonces, creo que hay que separar esto de lo que significan las bellas palabras de la pareja gobernante de la realidad cotidiana. Absolutamente. Sí, y déjame, ya que estamos hablando de palabras de la pareja gobernante, Carlos, quiero agregarte, ayer en un acto político, el propio Néstor Kirchner reconoció que si el Estado pagara el 82% móvil a los jubilados, se quedaría sin plata. Textual, a todos nos gustaría que se pudiera implementar, pero le costaría 145 mil millones de pesos al año y se quedaría sin fondo el Estado. Por lo cual, prácticamente a las palabras que vos decías de deseos progresistas y demás, ya le cerraron la puerta. Claro, y están admitiendo claramente que no lo van a pagar. Que no habrá justicia para los jubilados. Y es muy fuerte el símbolo, realmente es muy fuerte, porque evidentemente el peronismo marcó un hito en la historia argentina. El país no ha sido el mismo después del peronismo, pero si algo quedó ratificado es cuando se hizo la Constitución del 49. Claro. La mejor constitución de la historia política argentina, sin dudas. Sí, sí. En esa Constitución del 49 aparecían no solamente los derechos de los trabajadores, no solamente los derechos de la niñez, sino también los derechos de la ancianidad. Y allí se debía garantizar esta cuestión del 82% móvil para los jubilados. Por eso esas distancias entre lo que se dice hoy con lo que se hace hoy, pero también con lo que se dijo y lo que se hizo en el primer peronismo, es algo para analizar bien, bien, con respeto. No es una chicana, es una pregunta. ¿Hasta dónde la literatura del deseo, del discurso, tiene que ver con la realidad hoy de las grandes mayorías argentinas? Este va a ser uno de los temas eje del programa de hoy, como también siempre nos vamos hacia los extremos de lo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Vamos a hablar de la muerte de los pibes asesinados en Bariloche, luego de esta brutal represión, que tuvo que ver primero con un episodio de gatillo fácil, lo hablábamos la semana pasada, pero luego con la brutal represión que se desató ante la protesta originada por el episodio de gatillo fácil. En una ciudad como Bariloche, la idea es trasladarnos hacia allá a través de la línea telefónica y poder conversar con alguien que nos permita conocer, hacer una pintura de cuál es la situación de esta Río Negro hoy, en el contexto de la cual se dan estos brutales crímenes en los que una vez más los jóvenes son víctimas. Este va a ser el otro tema meridiano del programa de este sábado. No nos vamos a olvidar del contexto internacional y también vamos a poner el ojo sobre la cuestión de las propuestas y de las presentaciones ante el Comité Descolonizador. Descolonizador. Descolonizador, ahí está, esa es la palabra, que hizo la Argentina y que se ha hecho ante la ONU por el tema Malvinas. Es un tema que nos preocupa y que nos tiene a todos, por supuesto, muy atentos. Y vamos a seguir en nuestra sección habitual de presentar a las nuevas organizaciones sindicales, también conociendo una nueva de ellas. Así que tenemos un lindo programa. Usted también habrá venido con las alforjas cargadas. Munido de distintos elementos para pensar. Una de ellas tiene que ver con estas reuniones de la Presidenta de la Nación en Canadá por el Grupo de los 20. Ayer se reunía junto a Hugo Moyano con una internacional de los trabajadores. Pero al mismo tiempo, después los esperaban en una cena, los grandes empresarios de Canadá, en una cena que organizó Peter Munk. ¡Ah, mira qué lindo! Peter Munk es el presidente de la Barrick Gold, la minera que generó, entre otras cosas, el veto a la ley de los glaciares en el año 2008, por la cual, entre otros, se fueron del oficialismo dirigentes tan importantes, tan emblemáticos, como el caso de Miguel Bonazo. Ajá. Y ayer lo recordaba Miguel a esto, y me parece que es muy interesante también para ver esta cuestión de la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. Y la gran pregunta, ¿no se hace más porque no se quiere o no se puede? El kirchnerismo va a decir porque no se puede. Habrá que ver, porque en el querer están las decisiones que después aparecen en el presupuesto. Y uh-huh. En el presupuesto se dice que las grandes empresas se llevan 4 veces más de lo que se llevan los pibes en la asignación universal manontropo que ha dispuesto el gobierno. Seguramente, si nos permite también las conexiones telefónicas, tomaremos contacto con nuestro columnista Víctor de Genaro, que nos debe una crónica de la presentación de Unidad Popular, de la Unidad Popular, que es este nuevo partido político que ha sido la semana pasada presentado ante la sociedad, y que seguramente tendrá mucho para decir Víctor, y los representantes de Unidad Popular estaremos tomando contacto con ellos para que nos cuenten de qué va la cosa. ¿Y algo de historia, algún recuerdo, alguna evocación? Tenemos varios. ¿Qué fechas tenemos? 25 de junio de 1978, a propósito del Mundial. 3-1 le ganábamos en la cancha de River a Holanda con 2 goles de Kempes, 1 de Bertoni. ¿Kempes de dónde era? Perdón. Mira cómo se tuvo que ir a la dictadura. Y lo tiró. 32 años después, sigue siendo el gran debate en la Argentina. Celebrar el Mundial en la dictadura fue el momento de una alegría que no se daba y que, por lo tanto, el pueblo recuperó la calle para no abandonarlo jamás, como dice, por ejemplo, Bebe de Bonafini y Osvaldo Bayer, o es, como dice José Pablo Feynman, el momento de menor conciencia política del pueblo argentino. Qué interesante. Un debate que sigue, que continúa, porque está en el interior de cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Qué significó aquello? Y después también, el 25 de junio, se cumplían, porque yo no sé si sigue existiendo, 98 años del nacimiento de la Federación Agraria Argentina. Y la Federación Agraria Argentina había nacido como respuesta beligerante contra la sociedad rural. Así es. Así que ayer, ¿quién festejó ayer? Es una linda pregunta. La mesa de enlace. La sociedad rural festejó. Y festejaron. El hijo díscolo, al que asesinaron al primer presidente, ahora está allí, con ellos. 98 años después, hubo bastante silencio sobre algo que en algún momento tenía siempre un significado político muy interesante. Uno esperaba el aniversario de la Federación Agraria para escuchar un relato desde los sectores del campo vinculado a lo popular. Hoy ni se habla. Bueno, un día antes, un 24 de junio, se da una conjunción interesante. El otro día pensaba, esto era para Delfrade. Nacieron Lionel Messi, Juan Román Riquelme. Mirá qué interesante, ¿eh? Riquelme nació un 24 de junio. Exactamente. Cumpleaños el mismo día que Messi. Y se produce la desaparición física de dos... Le sumo un cumpleaños más. El gran escritor de la clase media argentina, la conciencia política pública de la clase media argentina, Ernesto Sábato. Ah, mira vos, el 24 de junio. De 1911, cumplió 99 años. Sí. Bueno, y se produce la desaparición física de dos, por supuesto, a la distancia, con muchas diferencias, y no con ánimo de compararlos, pero sus muertes sí fueron trágicas, de Rodrigo y de Carlos Gardel. Hoy, a propósito de Carlos Gardel, hemos decidido homenajearlo. Una decisión que hemos tomado de manera intempestiva porque se nos antojó. Y lo vamos a hacer apelando a los homenajes que le hicieron sus colegas músicos, que le dedicaron los, como se llama ahora los pibes, le dicen los covers. ¿Qué son los covers? Y debe ser algo así versiones, como las versiones de los temas que hizo popular el Zorzal Criollo, reversionados años después por músicos populares. Que le gusta queremos acomodarse a la historia oficial, a Mauro. Le gusta acomodarse en la historia oficial. A mí me encanta Gardel. Lo voy a defender a muerte a Gardel. Mira. Gran gorila Gardel. Pero gran la puta madre. ¿Por qué era amigo de Ruggeriti, de Barceló? No, reivindicaba a Uriburu y a Justo. Déjese embromar. Pero por favor, no me digas. El pueblo era irigoyenista y él reivindicaba la dictadura. Bueno, acá se lo va a homenajear a Gardel. Porque esta es una radio tanguera. Bueno, a ver, diga usted, que está del otro lado. No. ¿Gardel era un gorila? Traidorazo del pueblo. Ah, bueno. Pero usted se da cuenta que se pone en la vereda de enfrente de la... ¿Cómo me estoy contagiando de Duro de Omar? Se está poniendo en la vereda de enfrente de las grandes mayorías populares. Bien, dígame que soy funcionario de la derecha, por eso. Y que ahí ya me mimetizo totalmente. Claro. Bueno, 4535-5900. Es la línea bien porteña, carajo, como Gardel. Y la otra no se la digo, bronca. No sea malo, no sea malo, no sea malo. 011-4535-5999. Gardel, ¿era gorila? La casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afina, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan fiel. Me desayuno con lo que he sabido hacer. No es a mí que me cachaban tu rebuque de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero, como me rompiste vos. Está en cana pronto areado como agente la camorra, profesor de cachiporra para triñe estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron por la viuda y el guerrero lo que me costó 10 años de paciencia y de llorar. Por tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta. Si los cachan los da vuelta, él no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Mire si será grande Gardel, que hasta él mismo se reversiona. Él dijo, me voy a reversionar. Así le demuestro al rosarino come gato ese. Que no, todavía no, hay alguien. Cada vez canto mejor y cuando se me ocurre a mí. Bueno, esta no era una versión de otro que no fuera del propio Carlos Gardel, de un clásico de la música popular porteña, Chorra. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarle. Bueno, como dijimos en la presentación del programa, vamos a poner una mirada sobre el reclamo que la Argentina viene realizando ante el Comité de Descolonización de la ONU, por supuesto por el tema de la soberanía de Malvinas, y cuando de abordar temáticas de origen y de orden internacional se trata, este programa convoca generalmente a Adolfo Fito Aguirre, un gran compañero, un gran amigo, que es secretario general de Relaciones Internacionales de la Central de los Trabajadores de la Argentina. ¿Cómo te va, Fito? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, mi viejo, bien. Gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, a ver, repasemos un poco los últimos acontecimientos y, por supuesto, sin soslayar el aspecto noticioso importante que tiene este nuevo reclamo del gobierno argentino ante el comité. ¿Qué significado, qué interpretación podemos hacer de esta nueva presentación ante el Comité Descolonizador? Bueno, en términos de instalación y de reafirmar la postura argentina, me parece que es como darle otra vez dimensión de un pedido que hace toda Naciones Unidas, digamos, este comité, como para que se sienten a negociar en algo que está muy difícil para negociar, o sea, desde todas las gestiones diplomáticas. Uh-huh. El apoyo, hay que aclarar que no ha sido un apoyo sobre el reclamo argentino, sino que apoyan que se vuelvan a juntar. Exacto. Entonces, nosotros estamos planteando soberanía e integralidad territorial, y los ingleses están planteando autodeterminación. Entonces eso, las posiciones están sentadas y el tema es difícil, y ahora, digamos, el histórico es ese, y ahora se incorpora el tema de los recursos naturales, en la cual desde la soberanía de los recursos, ya no hablando, digamos, de qué hacemos, supongamos que gane la posición nuestra, ¿no? Hagamos el imaginario. Uh-huh. ¿Qué hacemos? No tenemos política de qué hacemos con los que habitan ahí hace 200 años y quieren ser británicos. Está muy bien el planteo, porque además, generalmente, cuando se lo plantean las radios y en los medios de comunicación, no se lo hace con esta claridad meridiana. A ver, estamos discutiendo que hoy Argentina reclama soberanía e Inglaterra está planteando autodeterminación de los Kelpers, de los habitantes de las Malvinas, para que ellos decidan si quiere seguir siendo colonia o para que ellos se independicen. Ese es el punto. Exactamente. ¿Cuál es el punto para vos? Digo, ¿qué es lo que, qué, a qué apuesta Gran Bretaña? ¿A que los Kelpers ratifiquen que, claro, su condición colonial? Claro, que los Kelpers ratifiquen desde la autodeterminación, digamos que también eso entra en el Comité de Descolonización. O sea, en el Comité de Descolonización entran, digamos, varios planteos, y esto viene trabajando, que trabaja como la OIT, digamos, pone varios casos, porque todavía hay colonias, ¿no? Y va avanzando, qué sé yo, China avanzó con el tema de Hong Kong. Ajá. Y también avanzó con Portugal, con otro territorio que tenía Portugal y ahora ya pertenece a China. O sea, pero ahí trabajaron desde la diplomacia y bueno, y ganó la posición de China, por decirlo de alguna manera, digamos, hubo... se tomó en cuenta la autodeterminación. Bien. Acá lo que se incorpora como dato político, y que creo que ahí es donde tenemos que perfeccionar no solamente el gobierno, sino la política de soberanía de Argentina, para ponerla también sobre la soberanía, si cabe, latinoamericana, ¿no? Y caribeña, uh-huh, por decirlo, digamos, como para poner más elementos en lo que tiene que ver con la soberanía material, esto que plantea también García Linera en sus discursos, cuando pone en debate, bueno, está bien, esto es la disputa principal, digamos, que se está teniendo en la globalización. Uh-huh. Y partamos de la base que la globalización es capitalista, no es una cuestión, digamos, de ser benévolo. El que tiene manejo de tecnología domina, digamos, y trata de sacar todas sus ventajas. Uh-huh. Y el que tiene control sobre los océanos trata de controlar el comercio. Uh-huh. ¿Está? Entonces, otro dato político interesante es el apoyo de China al reclamo de Argentina, ¿no? O a que se dialogue, porque China es un gigante que va a jugar, ya viene jugando y va a potenciar su juego en Latinoamérica, por el Pacífico, y tratando de asociarse, digamos, a esta disparada que hay en el mundo de quién controla los recursos naturales. Y se controla, me parece, por el lado de tecnología, descubrimientos, lo que está haciendo ahora el gobierno inglés, y me parece bien el proyecto que presentó Pino Solana, digamos, uh-huh, por lo menos en términos de control. Nosotros lo que tenemos que poner bien en el debate es que si llegamos a una negociación en el tema de recursos naturales, por ejemplo, también tenemos que decir si eso se convierte en un negocio para trasladárselo a quién, o podemos avanzar ya teniendo ideas de con quiénes haríamos, o con qué empresas, o con qué estados asociados haríamos control de eso, porque queremos pedir para la zona, la cuenca marítima de Malvina, determinadas cosas que no hacemos en la Argentina, donde sí tenemos control de soberanía. Claro. Claro. Y en ese contexto, Fito, ¿cómo analizás el cambio de canciller? Bueno, yo en realidad venía avanzando muy bien con Tayana en el sentido de que como secretario general de la del sindicalismo del Cono Sur, todo el tema de integración nosotros lo venimos ubicando, vamos a seguir con eso, en el terreno de consagrar más derechos, o sea, responderle al achicamiento de derechos que plantea el norte, responderle con que en estas democracias pretendemos seguir consagrando derechos, no conformarnos con la recuperación, ¿no? Y bueno, a Timerman no lo conozco así por diarios nada más, así que bueno, esperamos tener una buena relación como la que teníamos con Tayana. Ajá, pero... Y no quiero moverme sobre el prejuicio, o sea, si en términos de articulación para, por ejemplo, la próxima cumbre, veníamos trabajando muy bien con Tayana. Pero con Timerman ni siquiera he podido... asumió y ya arrancó para el G20, para el Comité de Descolonización. No tengo muchas referencias. No lo conozco. Vos sabés que recién Carlitos del Frade, que está acá conmigo en la mesa, planteaba algo a la pasada que me gustaría que lo recordara ahora con detalle, que tiene que ver con una cena que se produjo en el marco de la reunión del grupo de los 20. Sí, Fito, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Carlos? Muy bien. No, simplemente quería que veamos cómo podés leer esta cuestión de que Cristina va a hablar con Moyano en una reunión internacional de trabajadores. Dice que justamente defender a los trabajadores tiene que ver con no copiar modelos impuestos de afuera, económicamente hablando, para gambetear la crisis, pero en forma paralela después se reúne con empresarios canadienses en una cena organizada por el señor Peter Munk, que es el presidente de la Barrick Gold. Esto también marca la diferencia entre lo que significa decir algo sobre la soberanía de Malvinas, pero dentro del territorio en donde ejercemos, como vos bien decís, la soberanía, en realidad los argentinos no disponemos de nada que es de los argentinos. Bueno, este es el arte de quedar bien con todo el mundo. Porque así como... En mi barrio se dice mentiroso eso. No, bueno. O falso. Por eso, el tema es... que en los reacomodos, una de las disputas que hay en esta crisis, y el que vaya más rápido gana más cosas, es garantizar condiciones a la baja en distintas regiones del mundo a las inversiones, o sea, el discurso de las inversiones. Y sobre eso hay una casa, digamos, que los presidentes hacen fila para ver si gran parte de las inversiones, donde los costos laborales están más altos, ofrecer que si venís a mi país y si profundizás las inversiones en mi país, te garantizamos paz social. Y ahí estaría un poco la locura de Moyano, que por primera vez aparece muy comprometido con los temas internacionales de los trabajadores, y que lo muestra, digamos, la presidenta como su aliado principal, claro, para garantizar que inviertan en la Argentina, que no van a tener problemas. Si con respecto a la elección de delegado, etcétera, pues se resuelve todo en Ciudad de Buenos Aires. No, y además esa cuestión, a mí si hay algo que me impactó en los últimos meses sobre esta cuestión de lo que significa la literatura del deseo expresado en los discursos y la realidad, cuando se inauguró la explotación del yacimiento de Pascualama, en donde había tres banderas, la argentina y la chilena, y por encima de ellas... la de Canadá. Me daba la sensación que allí estaba definido exactamente el contraste en lo que se dice y lo que se hace. Pero hay que incorporar un par de cosas más. A ver. Coincido totalmente contigo, porque ahí yo en Latinoamérica veo un montón de gente que admira lo de Bolivia, admira lo de Venezuela. Bueno, lo de Cuba ni te cuento. Sí. Y la práctica que tienen después en los lugares donde habitan, porque ahí está el dato político, claro, más interesante. Si vos practicás todo lo que decís, lo que pensás en el lugar donde habitás, no donde vas a dar la charla. Claro. Y después el otro dato es que así como la fórmula con Cobos o sea, Mendoza-Santa Cruz era una fórmula petrolera, no descartemos que los próximos acuerdos sean petrolero-sojero, petrolero-minero. Uh-huh. Y en este sentido, tiene mucho que ver el tema de la barrigol, o sea, si se puede concentrar en una o en dos, así como en petróleo se concentra en Repsol, si se puede concentrar en uno, un asociativismo que por parte de la Argentina le ponga legalidad a una empresa de la dimensión que tiene Canadá, y fundamentalmente el dato político es Canadá, porque si bien frenamos el ALCA en el 2005 por parte de Bush, de Estados Unidos, lo que no se frena es la ofensiva que tiene para Tratado de Libre Comercio Canadá, claro, con Colombia, con Perú, y que tiene, digamos, respaldos importantes. Uh-huh. Y justamente vía Canadá, ustedes saben bien que el gobierno canadiense, la versión es todavía de la corona británica. Claro, exactamente. O sea, si atamos todos esos cabos, estamos en el medio de la esquizofrenia. Parece la película del Señor de los Anillos, del muchachito ese que tenía como dos momentos, ¿no? Ah, Gollum, Frodo. No, el que tenía dos momentos era Gollum. Era el personaje que iba por el interior de las montañas, ¿te acordás? Sí, Gollum. Sí, exacto. Que era Smigdol en Smigdol, nombre original y después se convierte en Gollum. ¿Qué tal, eh? Bueno, está bueno. Esa, si esta fuera una nota para gráfica, ya tengo el título. Notón. ¿Qué era, Tito? Bueno, Fito. Pero esperá, la última. Claro, lo que vos me querés decir, Fito, es que Canadá trabaja para los ingleses. Sí, no, la fórmula, o sea, el primer ministro de Canadá, o sea, tienen un representante de la corona inglesa en Canadá que en realidad es el que marca el pulso. En su forma, digamos, de institucionalidad. Entonces, nosotros en el Comité de Descolonización planteamos determinadas cosas. Vía Canadá es el país que, derrotado lo del ALCA, expresa el pensamiento de los tratados de libre comercio, que ya lo tienen en puertas con Colombia. Llegó hasta Perú. Bueno, en Chile tiene presencia, en la Argentina tiene presencia, digamos, las empresas, pero con todo una cantera de pensamiento, que el fuerte es hacer la conexión Europa, América del Norte, claro, avance hacia Latinoamérica, digamos, ¿no? En una suerte. Y ahí me parece que el punto que hay que incorporar es qué hacemos con Brasil. Si lo hacemos vía, hasta que se arreglen los negocios de los empresarios argentinos, los empresarios brasileños, o lo hacemos, en el caso nuestro lo estamos haciendo en versión de potenciar el debate político con las centrales brasileñas. Uh-huh. ¿Por qué? Por varias razones. Una, por la importancia que tiene el tema de la soberanía material, que no es un tema solamente de estudio, para quedar bien parado, digamos, como un militante conocedor de las cosas, o un sabio, sino que es un tema estratégico en este sentido, de que no solamente garantiza soberanía material, sino que también obliga a poner en debate el tema de las transferencias de tecnología. Uh-huh. Claro, en los debates mundiales, que eso es lo que tendría que hacer en nuestro gobierno nacional y el nuevo canciller, etcétera. Sí. El uso de patentes y transferencia de tecnología, porque ahí también se juegan cuestiones de quién avanza con igualdad y quién domina con explotación y con no respetar derechos fundamentales y derechos humanos, ¿no? Adolfo Fito Aguirre, secretario de Relaciones Internacionales de la CTA, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Chao, mi viejo. Chao, chao. Hay veces que sueño que vuelvo a Argentina, montado en el aire, bajando del sol. En casa me esperan un millón de amigos, la vieja, el canario y el fungi marrón. Hay veces que sueño que vuelvo a Colombia, que me hago el otario y no subo al avión, que con Peggy y Mari vamos al retiro, y en el tren fantasma hacemos el amor. Si vieran, muchachos, qué fiera es la muerte. No hay timba, no hay patria, no hay burro ni sol. Si cantas no te oyen, si hablas no contestan. No se ve una mina por alrededor. Hay veces que sueño que vuelvo a Argentina, montado en el aire bajando del sol. En casa me espera un millón de amigos, la vieja, el canario y el fungi marrón. Hay veces que sueño que abro el ropero, descuelgo la viola y empiezo a cantar, que en el obelisco la reina del plata levanta la antorcha de la libertad. Pero lo más lindo que sueño en el sueño es cuando me pongo el fungi marrón. Los tamangos nuevos. Qué linda voz tenía Jairo, ¿no? Qué linda voz. ¿Cómo tenía? En esta canción. Ah. Una canción hermosa que se llama Revolver. ¿Devolver será? No, devuelvan este CD, por favor. Sobre la hora. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. Menos 20 de la mañana. Ay, llegó. Dígame si en homenaje a Gardel, porque nosotros estamos haciendo cualquier cosa menos homenaje a Gardel hoy, pero fiel a nuestras contradicciones. Pero en homenaje a Gardel, mira el peinado que tiene hoy Natalia Palmeiro. Se peinó a lo Gardel. Y el pañuelito, no el se olvide. El pañuelito, tiene razón. Claro. Tiene sí, sí. Pañuelito como una de las danzantes de Armen Dombil, que me puso música. Con el Mendil no pegaba muy no, bien. No, parece más música de la Federación. Pero qué linda que está hoy. ¿Le gusta la cola de caballo? Me gusta la cola y el caballo, exactamente. Sobre todo el caballo. Compañeraza, ¿cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, ustedes. Muy lindo todo, muy lindo, un sábado precioso. La verdad que sí, la verdad que sí. Y contentos de estar con ustedes y contentos de que la gente llame. ¿A qué teléfono? Llaman al 4535-5900, ¿sí? O 011-4535-5999. Muy bien, ¿y qué dicen? Héctor de Don Bosco. Cuando murió Gardel me tenían que operar en el Fiorito y mi papá me regaló una guitarra y me dijo que yo iba a ser el próximo Carlitos. Hay un tema de él que se llama Al pie de la Santa Cruz, que habla sobre la ley de residencia de Miguel Cané. Estaría bueno que lo pasaran y ahí lo estamos escuchando de fondo. Escucho el trabajo y poco el jornal, y en ese entrevero de luchas sangrientas venga de un hombre en la ley patronal. Bueno, a ver, porque yo creo que lo que está haciendo Héctor, que yo le reconozco ciertos aspectos de su ideología repugnantes, pero como por ejemplo que es hincha independiente y gorila, pero más allá de eso, creo que lo que está haciendo es una defensa al ataque artero que usted hizo de la figura de Gabriel. Lo que pasa es que esta letra, si yo no me equivoco y Héctor después nos va a corregir, es de Celedonio Flores. Pero hay que cantar esta cosa. Escúcheme, hay que cantar esto, ¿eh? Hay que ver en qué año lo cantó. No, es que sos un ortiga total. Claro, que lo canto en el 21. Claro. Nada, en la década infame jamás. ¿Qué iba? En la década infame le daba loas a Uriburu y a Justo. Pero porque era amigo de Ruggerito y de Garceló. Él tenía sus contactos con el mundo conservador. Qué bien que dice Sarregriento. Sarregriento. Bueno, porque el planteo era este, queríamos homenajearlo a Gardel y muchos de nuestros oyentes seguramente recuerdan cosas. Ahora, Héctor, cuando murió Gardel te estaban operando en el Fiorito, ¿mirá vos? Sí, lo tenían que operar. ¿Qué tal? Así que, ¿cuántos años tenés, Héctor? Pero sos Matusalén, ¿cuántos tenés? Fenómeno, Héctor. ¡Qué grande, Héctor! Un abrazo grande. Ser viejo y no tener ganas, acuérdese. Un abrazo. Jorge de Barracas, el índice de mortalidad infantil aumentó un punto en la capital de Macri. ¿Otra vez se hará el desentendido? Y además a esto hay que agregarle lo que hoy dice Página 2 en la tapa, que en medio de los pedidos de renuncia al ministro de Salud porteño por el llamativo aumento de la mortalidad infantil en Capital, un informe oficial y otro del Banco Mundial revelan que en la ciudad no se usó el dinero que la nación le adjudica para atender la salud de los más chicos, ni siquiera puso en marcha las 8 ambulancias que les entregaron. A ver. Es toda una decisión. Este no es un problema de... Y no lo estoy defendiendo. Este no es un problema de Lemus. Digo, este no es un problema que termina, ni empieza ni termina en el Ministerio de Salud del gobierno de la ciudad. Esto tiene que ver con las raíces profundas de una política que, como bien contaba y decía recién Carlos, a lo que apunta justamente es a no modificar ninguna de las estructuras que posibilitan que en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica y con más ingreso per cápita del país, el distrito más rico y con más ingreso per cápita del país, sigan ocurriendo estas cosas y se profundice la inequidad. Porque, a ver, si la tendencia en el país y si la tendencia en las provincias más pobres es a la baja, la ciudad de Buenos Aires no debería tener nunca un indicador que invirtiera, claro, la relación que hay a nivel nacional. A ver, esto no pasó nunca. No, pero aparte estamos hablando de un distrito con uno de los mayores ingresos per cápita, y aparte, mirá qué paradoja, que mientras crece la mortalidad infantil, Macri sigue con la idea de seguir cerrando hospitales. Una cosa ilógica. Increíble. Totalmente incoherente. Increíble. Así que... O realmente coherente, claro. Un gran apunte que nos propone nuestro oyente, ¿eh? Otro mensaje, Mari de Wilde. Tenemos una agrupación que está trabajando hace 4 años con jubilados y es espantoso lo que están haciendo. Tratar bien a nuestros mayores está en la Constitución. No es que estamos pidiendo una limosna. No nos pueden negar el 82% móvil. En un ratito hablamos de este tema, ¿eh? Le vamos a dedicar un buen rato del programa. María de Capital Federal, es una vergüenza lo que hace este gobierno con los jubilados. La plata que nos da no nos alcanza para vivir. ¿Cuándo va a cambiar esto? Uh-huh. Claro, ¿se acuerda que en definitiva, si usted lo pasa a dólares, lo de los 900 pesos que ganan 5 millones de jubilados, si lo pasa a dólares, se encuentra que vamos a estar en un poquito más de $230 o por allí, con lo cual seguimos estando por abajo de aquellos 450 pesos dólares que pedían los jubilados cuando empezaron, primero en Plaza Lavalle y después siguieron en las distintas plazas que, por ejemplo, esta semana se cumplieron 950 marchas de los jubilados. Uh-huh. Así que si vos lo ponés en valores de dólares, no hubo ni siquiera incremento en lo que está ganando la mínima de los jubilados. En absoluto. ¿Qué dónde se pueden comunicar? Diga, métale, me interesa lo que va a decir. ¿Qué? Aporte. Nos ¿sí? podemos comunicar al 4535-5900 o 011-4535-5999. ¿Y Facebook? Eso. Facebook. Sí. Nos buscan como Sobre la Hora. Ajá. ¿Qué tal, Y ahí estamos, están todas nuestras fotos. La gente nos puede dejar mensaje en nuestro muro. ¿En dónde? En nuestro muro. A mí me habla de esas cosas. Y... Escuche, pero ¿y nuestra? ¿Hay fotos nuestras? Hay fotos nuestras, sí. ¿Hay fotos acá o fotos? ¿Cuándo las sacaron? Y las sacamos acá, en el programa. ¿O hay fotos privadas? No, son todas publicables. Hay dos fotos que son privadas. Me señala Sol Frontini, que tiene un alma de voyeur. Me imagino dónde las habrá sacado. Y que es la encargada de todo lo que tenga que ver con las tecnologías. Exacto, ella es la que anda en el Facebook. Y tenemos también... ¿Una página? Eso, ¿no? Sí. Sí, es www.sobrelahoraradio.com.ar. No te salía página. ¿Twitter? No, Twitter no. Era... Todavía no llegamos. Dejen de romper la bola con el Twitter. Claro. Me tienen lo... Hay tantas maneras para comunicar. Viste, ya los programas de radio pierden más o menos media hora para repasar todas las vías, sí, de comunicación que hay. Sí. Hay más vías de comunicación que gente escuchando a veces. ¿Qué comunicación? ¿Qué? Hay más vías de comunicación que comunicación. Efectiva. Acuérdese. Es cierto. Bueno, pero bueno, yo tengo acá una, sí, forma de comunicación hermosa, que es el nuevo número de crítica de los trabajadores. Ah, junio de 2010, contribución solidaria, una maravilla, muy bien hecho. Lo que tapa el mundial, ajá, la reforma del Consejo de la Magistratura y los límites al uso de los decretos de necesidad y urgencia, esperan en el Congreso. Mauricio Macri y Ricardo Jaime miran atento a tribunales. El canje de la deuda pasa inadvertido y las paritarias más resonantes empiezan a cerrarse. Todo, irremediablemente, estará hasta el 11 de julio bajo la gruesa alfombra de Sudáfrica 2010. Mientras tanto, los trabajadores de crítica de la Argentina siguen peleando por la fuente de trabajo y editando su propio diario. Una maravilla, está muy bien hecho, Mauro. Está lindo, muchas gracias, maestro. Dígame. Déjame agregarte que en la revista Noticias de hoy hay un artículo que se refiere justamente, uh-huh, a esto, y hay una foto muy linda, que no sé de quién es, claro, de una compañera, exacto, exacto, Mauro, con la bebé en brazos. Así es. Exacto. Vos sabés que durante el conflicto de crítica nacieron dos pimpollos. Una fue mi Emilia, ustedes la conocen y ya hemos hablado de ella. Está en crítica, en lucha. Y la otra es... Mirá vos. Y la otra es Leda, que es la hija de Caro y de Carlitos, que tiene una particularidad esa relación, esa pareja. La mía ya venía de años. Pero Caro y Carlitos se conocieron en el diario, no, se enamoraron en el diario y tuvieron a su bebé, justo la parieron un poquito antes de que comenzara el conflicto. Así que ahí está Caro exhibiendo a su bella hija, justo en una de las protestas que hicimos frente a la Casa de Gobierno, en la foto que escribe José Antonio Díaz en la edición de Noticias de esta semana. Gracias por darle siempre un espacio al conflicto, que nos tiene a los 190 trabajadores como protagonistas, todavía de paro, todavía sin resolverse nuestra situación, sin cobrar nuestros salarios, pero con algunas esperanzas. No podemos adelantar públicamente algunas de las gestiones que se vienen haciendo, pero con alguna esperanza de que próximamente pueda haber una novedad que nos permita recuperar la fuente de trabajo y a los lectores tal vez volver a leer crítica. Tal vez no sea crítica de la Argentina, pero tal vez sea una crítica. Y déjame acotar otra, que sí, no tiene que ver, pero ya a título del tema de tapa de crítica de, sí, los trabajadores, lo que tapa el mundial, sí, sí, que esta semana el gobernador Schiaretti en Córdoba decretó un 50% de aumento en la dieta de legisladores y ministros de su administración. Oh, mirá, ¿no? Vos. Sí. La generosidad cordobesa. Se fue a Israel, firmó antes el decreto por el cual aumentan sus dietas. Así que si ve algún jubilado de Córdoba que nos escuche, que gana 890 pesos, les contamos que los ministros y legisladores pasaron de cobrar aproximadamente entre 9 y 10 mil pesos que tenían de sueldo a 15. Así, sí, que sí, con la anuencia de la mayoría, sí, de, sí, por supuesto, de todo el staff político de gobierno y de los parlamentarios cordobeses. A excepción, ¿y juez qué dijo? Bueno, a excepción de Luis Juez, que lo escuché hacer una declaración. El juez es senador. Es nacional. Nacional, claro, sé, pero... Pero el juez fue muy duro, dijo que de ninguna manera se podía avalar esto, que era una vergüenza, y que específicamente en relación al tema que Alejandro mencionaba, que no, los trabajadores cordobeses han tenido incrementos estatales y los jubilados que no superaron el 15%, y que de ninguna manera la clase bancar, política, claro, podía implementarse incrementos que no estuvieran en orden a esos incrementos salariales otorgados por el propio gobierno. Así que una verdadera vergüenza, y como dice Ale, otra de las cosas que tapa el Mundial de Sudáfrica. Vamos a repasar un y tema. Por eso hay tantos jugadores en Newell's. Están todos puestos para tapar eso, claro, ¿no? Ni más ni menos. Vamos a repasar ahora en la voz de un querido compañero, además un militante territorial como hay muchos en la Argentina, pero lo quiero destacar porque Carlos Chile, de él se trata, es uno de los referentes del MTL, uno de los movimientos territoriales históricos que integran la Central de los Trabajadores de la Argentina y que ha tenido y tiene muchísima relación con los grupos que integraban Darío Santillán y Maxi Costecchi, asesinados en el día de hoy, hace exactamente 8 años. Hace 8 años, recordarán ustedes, las balas arteras del comisario Fanciotti y de otros de sus esbirros de la comisaría primera de Avellaneda, de la policía bonaerense, asesinaban a Maximiliano Costecchi y a Darío Santillán, dos militantes del frente, que en ese momento estaba reclamando ni más ni menos que por comida y subsidios para poder asistir a las familias que se morían en sus barrios. Un hecho que políticamente derivó en que el entonces presidente Eduardo Duhalde tuviera que adelantar su salida del gobierno, que pocos recuerdan, pero que la verdad que es así, tenerlo en cuenta, pensando en que en el 2011 Eduardo Duhalde, el propio Eduardo Duhalde, sea uno de los precandidatos o candidatos a presidente, ¿no? En ese puente Pueyrredón, en donde los matan a Darío y a Maxi, en realidad en las inmediaciones de ese puente Pueyrredón, hoy las organizaciones que representan a todos estos compañeros están realizando una vigilia para un acto que se va a efectuar en un ratito nomás, en homenaje y en conmemoración a estos dos muchachos, a estos dos integrantes de una generación joven que también tuvo que dejar su sangre para que en la Argentina empezaran a cambiar las cosas. De este tema nos habla Carlos Chile. Mi nombre es Carlos Chile, soy de la dirección de la CTA Capital y referente nacional del Movimiento Territorial Liberación. Primero que nada, los responsables políticos siguen absolutamente en libertad, ¿no? Me parece que tanto quien ejercía la presidencia de la República, el ministro de Interior, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, siguen gozando de absoluta impunidad frente a lo que fue una tarea que se pensó, se programó y se ejecutó con absoluta frialdad. Hay que decir que no hubo únicamente represión en el puente Pueyrredón. Ese día se había convocado una jornada de protesta y hubo una acción conjunta de la Federal, de Gendarmería, de Prefectura y de la Bonaerense, que actuaron en forma conjunta, y se reprimió en el puente Pueyrredón, se reprimió en el puente Uriburu, se reprimió en el puente Saavedra, represión, persecución, caza de compañeros lastimados, detenidos, y además la intencionalidad de judicializar la protesta social. A 8 años, a mí me parece que hay que seguir rindiéndole homenaje a Darío, a Maxi, al primero por su predisposición y al segundo por su altruismo, por su capacidad de, en situaciones límite, cuando no es discurso, cuando hay que poner la vida en juego para defender a otro compañero, no titubear un instante y quedarse con él para tratar de auxiliarlo lo que le costó la vida. En este marco, en el marco de rendirle homenaje a los compañeros, estamos convocando a concentrarnos a las 10 de la mañana en la estación Avellaneda, para muchos estación que se llama Maxi Darío, para mí uno de ellos, para hacer un acto, subir al puente a mediodía y hacer un acto que durará una hora, donde hablarán una cantidad importante de compañeros para recordar, para homenajear, y por supuesto para reafirmar nuestro compromiso con los pobres de toda pobreza, con aquellos que han sido las víctimas de toda esta situación, y a los cuales encarna la figura de Darío y Maxi. Calma la amargura por una cabeza. Esto era Por una cabeza, un clásico de los tangos burreros, bien burreros, uno de los más burreros de todos los tangos, en este caso versionado por los Pericos. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. En punto de la mañana, casi tan calentita como el mate que le acabo de cebar a mi amigo Carlos del Frade, que vamos a matear por un largo rato. Todavía nos queda una hora de programa y muchos temas por delante. A ver, el tema más esperado seguramente por buena parte de la audiencia de este programa, nos remitimos como de costumbre a la palabra de uno de los que más entienden de estas cuestiones, porque no solo lo viene siguiendo, no solo tiene una consecuencia en su lucha, sino que además también es una de las víctimas de esta inequidad distributiva a la que se somete a buena parte de la población argentina, cuando se dispone, por ejemplo, arbitrariamente, que las jubilaciones tengan estos importes de hambre que se pagan en la Argentina. Me refiero a Marcos Wollmann, él es secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina, y agrego un dato interesante de su currículum, además oyente de este programa todos los sábados. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo va? Bien, bien, gracias. Buen día. ¿Cómo le va, maestro? ¿Bien? Aquí estamos tomando un mate también, como ustedes. ¿Vio? ¿Vio qué lindo? Esto es lo que tiene la radio de lindo. En la mesa nosotros compartimos y también lo compartimos con ustedes. Así es. Y nos hace muy felices que así sea. Marcos, bueno, esta semana protagonizaron una marcha más, pero no es una marcha más, la número 950, tiene todo un contenido, tiene todo un profundo para nosotros, por lo menos tiene una profundidad que nos interesa destacar en cuanto a las motivaciones, pero también se da en un contexto que me permito introducirlo para que usted desarrolle su opinión, vinculado a una declaración y a una exposición muy fuerte por parte del Gobierno Nacional de que prácticamente admiten que no se le puede pagar el 82% a los jubilados porque eso desfinanciaría al Estado Nacional. Por supuesto, esto en el marco de una presentación parlamentaria para avanzar en un proyecto de ley que así lo establezca definitivamente. ¿Cómo ve esta situación y el análisis que usted realiza? Bueno, en primer lugar, decir que la marcha 950 son 950 miércoles, o sea, durante 18 años, todos los miércoles en el Congreso, cortando la calle, hablando, haciendo una asamblea pública donde cada uno puede expresar sus opiniones. Es decir, y una lucha muy consecuente para lograr este 82% que acabamos de ver como Néstor Kirchner explica a los empresarios de Neuquén. No le está explicando a los jubilados, le está explicando a los empresarios de Neuquén que vamos a hacer buena letra, que no vamos a hacer más gastos de los necesarios, que no, el 82% es inviable, que en todo caso les está diciendo también de que los fondos del ANSES van a ser disponibles para otros fines, inclusive para préstamos, para beneficiar la ganancia, porque en definitiva no le está hablando al pueblo argentino. Quiero decir con esto de que la lucha por el 82% móvil es una lucha por recuperar ese 82%. Acá hay que tener conciencia de que hemos pasado a un tipo de seguridad social de carácter asistencialista, como lo están concibiendo desde el gobierno, porque nosotros teníamos ese 82% en el año 1958. Eso es lo que yo le quería preguntar, porque por ahí para los más jóvenes, uno no es un pendejo, pero no tiene tal vez en la memoria personal de la vida el recuerdo de por qué se pelea por eso y a partir de cuándo eso se dio como un derecho a los jubilados. Sí, el tema es el siguiente. Del total del sueldo que cobra un trabajador activo, cuando se pide el 82%, porque vendría a ser el neto sin los descuentos. Es decir, ya al jubilado no le descuentan la misma proporción de lo que le descuentan al trabajador activo. O sea que el 82% vendría a ser el neto de lo que cobra un trabajador activo, con el criterio de que la jubilación como sustituto del salario. Es decir, el criterio de la seguridad social, ¿no? Con un convenio 102 bien explicitado, donde la Argentina no lo firmó todavía, de la OIT, y donde hay declaraciones de las Naciones Unidas, resoluciones de las Naciones Unidas, la Constitución Nacional, los artículos de la Constitución, los tratados internacionales, es que esa seguridad social es abarcatoria de todos los ciudadanos desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, ese criterio de seguridad social hace de que considerar de que el individuo en el momento de una seguridad social donde aportamos 30, 40 años de aportes, pero el aporte del trabajador o del cuentapropista que está dando una parte de su ingreso es salario diferido. Uh-huh. Es decir, es el criterio de la solidaridad que llamó solidaridad intergeneracional cuando el criterio de la solidaridad era parte de la seguridad social. Es decir, todos aportamos durante nuestra vida activa para poder tener una jubilación digna, pero también para aportar a los jubilados que están en ese momento recibiendo el haber jubilatorio. Uh-huh. Ese criterio, el del 82%, tuvo su expresión, por supuesto, en toda una etapa de nuestra vida, desde el año 43 en adelante, claro, donde se afirmó el criterio de la seguridad social como un principio más universal, pero además en el año 1958, a partir de las luchas del movimiento obrero en todo ese periodo que no sé si en una oportunidad anterior les pude comentar, pero yo era en ese momento trabajador de una empresa en el gremio del seguro, antes de la huelga del 59, famosa del gremio bancario y de seguros, tuvimos el festejo, podríamos decir, primero el debate de la ley 14.499 en nuestras empresas, con todo el cuerpo de delegados, que era la discusión del 82% móvil que se consiguió en una ley. Uh-huh. Que luego, por supuesto, esto con las dictaduras militares y demás fue totalmente eliminado y sigue eliminado. El 82% es una conquista que queremos recuperar, que es necesario recuperar como un criterio de lo que debe ser la seguridad social. Ahora vamos a este posibilismo que nos plantean las palabras de Néstor Kirchner ante los empresarios. Dicen que la inversión requeriría de unos 145 mil millones de mangos mensuales, ¿no? Mensuales, y que esto sería... Anuales, y que esto sería poco más, poco menos que desfinanciar las arcas del Estado. ¿Esto es así? Bueno, en primer lugar es una barbaridad eso, no es esa la cifra, ni siquiera el propio Diego Bossio, que es el director del ANSES, dice de que es esa cifra, así, pero no tiene nada que ver con lo que dijo en ese momento. En todo caso, podemos decir de que eso puede significar entre una cifra que es totalmente posible de resolver en el ANSES actual. No es así. Además, el ANSES, debido justamente a un decreto, el decreto 897 del 2007, estableció lo que se llama el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es todos los fondos que tiene en este momento, cerca de 150 mil millones de pesos, que están en los fondos disponibles para ser invertidos con el criterio de no dejarlos allí, digamos, guardados, sino establecer un criterio de colocación de los fondos para obtener los resultados que incrementen esos fondos. Uh-huh. Pero esto se utiliza ¿para qué? Se utiliza para fines que no tienen nada que ver con un problema, que es el problema de fondo. No es que acá se trata de decir, esta es la plata de los jubilados. Acá, digamos, como un criterio de que esto hay que dejarlo para dárselo, pero acá el criterio principal es de que las jubilaciones están mal pagas, es decir, las jubilaciones están mal calculadas, las jubilaciones están mal calculadas premeditadamente. Es decir, cuando en este momento entran 500 juicios diarios en los tribunales de la Seguridad Social, donde están abarrotados los tribunales. Una nota de Bermúdez de hoy en Clarín dice que hay 360.000 juicios de jubilados que ya se han acumulado por reajuste de haberes. Exactamente. Unos 10.000 al mes aproximadamente. Exactamente. Quiere decir de que esto, ¿cómo lo resuelven? Ahora hay la posibilidad de abrir una cuarta sala federal, una cuarta sala. Hay tres salas, ahora una cuarta sala con cinco secretarías. Es decir, más tribunales. Pero el problema, que lo que acaba de decir la jueza justamente de la Corte Argibay. La doctora Argibay, claro, le iba a decir eso, Wolman marcó esto, exactamente, que está mal pago por la ANSES. Está mal pago por la ANSES y lo que tienen que resolver es ese problema antes de y evitar que haya tanto juicio. Porque, ¿cuál es el tema? Si en el caso Badaro determinaron que desde enero del 2002 a diciembre del 2006 el ajuste a todos aquellos que estaban por encima del salario mínimo en el momento, ustedes recuerdan cuando se decía que el 17% cobraba el salario mínimo en ese, en un momento que luego, según el gobierno, le dio 17 aumentos, con los cuales estamos en este momento 76% en el salario mínimo. Uh-huh. Esto significaba que en el cálculo que hicieron, el fallo Badaro de enero del 2002 al diciembre del 2006, lo que había que resolver es asignarle 88,6% de incremento. Ahora, como hay miles y miles y más de un millón de casos similares, sucede que para poder conseguir el mismo fallo del caso Badaro, cada uno tiene que hacer el juicio. Y estos juicios duran años, en lugar de resolver administrativamente. Vamos a la realidad. Cuando hay, si acá estamos hablando de un sistema de tres poderes, donde la Corte Suprema toma un fallo, los casos similares, esto es lo que está diciendo la propia Argibay, miembro de la Corte Suprema, la doctora Argibay lo que plantea es que se sigan los juicios administrativos, claro, se siga la vía administrativa, donde un caso similar, como son todos los casos similares, no sea necesario apelar a un juicio que ahora se da en llamar la industria del juicio. Claro. Ahora, ¿cómo sigue esta historia? Me refiero, va a haber un poder, el legislativo, que va a discutir un proyecto que ya ha sido calificado de demagógico por el otro poder, o por representantes del otro poder, que es el Ejecutivo, que a la vez ya ha anunciado que no tiene cómo pagar lo que supuestamente una ley establezca que debe pagársele a los jubilados. Estamos en un brete. Y la justicia, como árbitro, que dice, estamos saturadas de juicio, resuelvan esto por otra vía porque por acá no. ¿Cómo se sale de esto, Marcos? En su experiencia, bueno, ¿no? Sí, bueno, es realmente un tema por el cual nosotros hicimos esa marcha, una gran marcha con la presencia de las organizaciones de la CTA, sindicales, sociales, que fue, digamos, una demostración más, hicimos una ronda también al Congreso para hacer, digamos, mostrar de que nosotros vamos a seguir en la calle, nosotros vamos a seguir luchando, los trabajadores activos y los trabajadores jubilados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es el que mandó al Poder Legislativo el proyecto de ley 26.417 que fue aprobado, que terminó como ley 26.417 en el Senado cuando tenían la mayoría. Nosotros desde la CTA, las organizaciones de la CTA y la propia dirección de la CTA resolvió presentar un recurso de inconstitucionalidad de esa ley por el tema de la fórmula que tiene vigencia la llamada movilidad jubilatoria. Por eso nosotros presentamos desde la CTA un proyecto de ley que firmaron 13 diputados nacionales, y en este proyecto de ley, que fue elaborado en comisiones en la CTA, en donde pudimos trabajar los temas muy relacionados con otras experiencias como la de Brasil, la de Uruguay, para demostrar que lo que estamos planteando es una cosa viable, planteamos el 82% móvil sobre el salario, que es la única manera de establecer la movilidad sobre el salario del trabajador activo. Perfecto, perfecto. El otro aspecto es un haber mínimo jubilatorio que no puede ser inferior al salario mínimo vital y móvil. Uh-huh. El otro aspecto que es muy importante es que los fondos de los fondos jubilatorios deben ser administrados y dirigidos por sus verdaderos dueños, que es lo que dice el artículo 14 bis de la Constitución. Lo dice no taxativamente como lo estoy formulando, pero lo dice en su esencia. Debe administrar, además dice, lo dice también las Naciones Unidas, lo dice la OIT, deben ser administrados y dirigidos por sus dueños y no con la arbitrariedad con que se están manejando los fondos. Uh-huh. Por eso hablamos de que el ANSES se convierta en un instituto nacional de seguridad social de previsión social en el cual se puedan manejar los fondos. Ahora, este tema, estos temas que son los temas esenciales contemplados en esta ley, ahora vienen con otros proyectos de ley que también se han incorporado al Congreso. Poder Ejecutivo va a hacer todo lo posible porque esto no se lleve a cabo, porque ahora el argumento que esto es agitar, digamos, a la población, es agitar cosas que no son viables, es un argumento que no tiene ningún asidero. En primer lugar, porque los fondos del ANSES son destinados a otros fines. Hoy en más del 60% de los fondos son títulos públicos. Claro. Estos títulos públicos, ¿para qué lo utiliza el gobierno? Para pagar deuda externa, para pagar, digamos, cosas que no tienen nada que ver con el destino principal de esos fondos. Eso por un lado, digamos, sobre cómo se deben utilizar estos fondos. Pero si ellos quieren saber, ahí con el equipo, con compañeros, con diputados, como presentaciones que hemos hecho, como hemos demostrado, si por ejemplo se rehabilitara en este momento los aportes patronales que había antes del menemismo, cuando ellos decidieron de que eran, había que bajar los aportes patronales para evitar, digamos, despidos, que en realidad no era para evitar despidos, porque los despidos vinieron igual, junto con todas las privatizaciones, sino que era más que nada para seguir acumulando ganancia del capital. Si se volviera, en un país donde dicen que efectivamente estamos en crecimientos a tasas chinas, si acá se diera para estas empresas que están duplicando, no, las grandes empresas y sobre todo la concentración, las empresas que han demostrado que acá el capital se concentra y se extranjeriza y han duplicado su participación, sus ingresos en relación al Producto Bruto Interno, a esas empresas, si se las volviera a pagar, a darles, digamos, el aporte jubilatorio, o sea, la contribución jubilatoria que daban antes, estaríamos en este momento incrementando muchísimo los propios fondos. Pero además le agregamos otra cosa. Si es necesario ver de dónde se sacan los fondos, lo que hace falta acá es realmente modificar, cambiar este sistema. Porque si el sistema que nosotros, que rige en nuestro país, es cada vez más acumulación de capital, es cada vez más concentración, más extranjerización, es, le decimos, y creemos que con toda autoridad, no por ser una organización lo que somos los jubilados, sino nuestro pueblo, los trabajadores, de que acá hay que recuperar la renta petrolera, hay que recuperar la renta minera, hay que recuperar la renta agraria, hay que crear impuestos a las transacciones financieras que no pagan, hay que eliminar el IVA a los artículos de la canasta familiar. Es decir, hay una cantidad de elementos para demostrar que lo que pasa en nuestro país, que lo que hay que cambiar es efectivamente este poder existente en nuestro país. Porque de lo contrario, le vamos a dar explicaciones a los empresarios, le vamos a dar explicaciones al G20 de que nosotros acá vamos a hacer buena letra con todos, ¿no? Ahora con los fondos buitres y después con toda la deuda externa, vamos a hacer buena letra para conseguir nuevos créditos, pero mientras tanto vamos a acomodar la situación para que acá esta situación, por ejemplo, de los chicos, mitad de los chicos en los límites de pobreza, mitad de los pobres son chicos, y también con los jubilados, demostrar que ahora los vamos a tener a todos en una cifra donde jubilado es decir el límite de la pobreza. 76% hoy cobrando 870 pesos netos y 90% de los jubilados cobrando por debajo del salario mínimo vital y móvil. Terrible. Entonces, esta es la realidad que nosotros tenemos y la que este gobierno está mostrando en el exterior. Lapidario. Marcos Wolman, como de costumbre, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Igualmente. Cuando la suerte que quiera fallando y fallando te largue parado, cuando esté bien en la vía sin rumbo desesperado, cuando no tengas ni fe ni yerba de ayer secándose al sol, cuando rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar, la indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás verás que todo es mentira, verás que nada es sabor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Seca las pilas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de hinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordará de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. Rajé los tamangos buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Llera, llera, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor. El clásico Gira Gira que cantaba Gardel, de Enrique Santos Discépolo, pero en esta oportunidad reversionado por Los Piojos. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, sobre la hora. Una buena costumbre. Qué quilombo armamos con Gardel, ¿eh? Qué quilombo. La verdad que armamos, sí, la gente está llamando muchísimo, ¿eh? ¿Qué lo tiró? Sí. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo? Yo te digo, yo lo banco a Gardel, pero ahora me están saliendo con... Ya para faltar que me digan que era trolo Gardel y estamos en el horno, ¿eh? Por favor, les pido, ¿eh? Por favor, les pido. ¿Hay pruebas fácticas? Los mato, ¿eh? Y si llegan a tener alguna prueba, me encargo de eliminarla. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos. Usted va por otro lado. Yo voy por otro lado. Usted, el tipo era... Era traidor al pueblo. Traidor al pueblo. Increíble. Te cuento lo que dice... Te cuento lo que dice Amelia de Castelar. A ver qué dice. No solamente Gardel era gorila. Yo que soy música les digo que desafinaba. Todos los ídolos populares tienen pies de barro. Mira. Ah, oh, bueno. Pero mira, es que mi mamá lo atacaba a Gardel y mi viejo lo defendía encendidamente. Mi vieja era de criticarlo, a Gardel siempre decía, ah, es que tiene sabón, ¿eh? Y mi viejo lo defendía. ¿Cómo va a decir que desafinaba, sí, a Gardel, a Amelia? Buah. Y acá tenemos una ferviente seguidora de Jairo, Elba de Hurlingham, que dijo que Jairo sigue vivo y que todavía tiene mucho por hacer, sí, Mauro es, Federico. Es cierto, no, aparte no fue que ningún me sorprende que Jairo tenga fervientes admiradoras. ¿Usted por qué lo dice? Porque Jairo... Es radical, dice usted. Claro, no, usted todo lo tiene como buen personaje. A ver, ¿Jairo no es como el buen alumno? Es como el... Sí, Jairo, decís qué lindo que canta este chico. Bueno, listo, chau. Me olvidé de vos. Usted dice que no deja una impronta en la memoria. ¿Hizo la obra del Che Guevara, el Che de regreso? Sí. Con verso de Hamlet Lima Quintana. Sí. Estaba cantando del regreso del cuerpo del Che, toda la historia del Che. Y era como si cantara sobre el duende místico de Groenlandia. Usted dice que no transmite. No transmite nada. Usted está muy polémico, ¿eh? Lo noto como con ganas de polemizar. Y un poco en desacuerdo con Elba de Hurlingham, nuestra sí, oyente. Que lo ama sí, perdidamente a Jairo. Bueno, a ver, sigamos. Antes de continuar voy a mandarle un saludo a Miguel Sánchez, que es trabajador de Ate Borda, que dice que nos escucha todos los sábados. Vamos, así Miguel. Que para Miguel Sánchez un buen abrazo de acá de Sobre la Hora. Uno de los tantos afiliados que tiene la filial del Borda, ¿eh? De la Asociación de Trabajadores del Estado. Un abrazo grande. Vicente de Barracas, no hay que olvidarse que el gobierno se lleva el 21% en IVA de las jubilaciones. Uh-huh. Beatriz de Recoleta, los mandatarios y magistrados, ¿cobran o no el 82%? Les tiro una idea, dice Beatriz, que todos los ciudadanos argentinos cobren una misma y digna jubilación, y si quieren cobrar más, que lo hagan por medio de cooperativas. Sí, en realidad lo que decía del 21%, me quedé con el mensaje anterior y trataba de procesarlo. En realidad tiene no, que ver con lo que cobran los jueces es una vergüenza. Ah, es terrible. Es eso una terrible, vergüenza. Es terrible. Que siguen sin pagar impuestos a las ganancias, porque por ejemplo, entre otros de los impuestos tantos. A ganancias, a veces en las provincias sin impuestos provinciales no pagan la luz, nada, porque son jueces. Uh-huh. Marcos Bollmann recién decía que hay que modificar la matriz impositiva de la Argentina. Y entre otras cosas, por ejemplo, eliminar el 21% del impuesto al consumo y pasar a rentar, a ponerle, en este caso, tasa e impuesto a cuestiones tales como la renta financiera, como la actividad petrolera, la actividad minera, que no están, en este caso, contempladas como impuestos. ¿Pero sabes por qué? Porque están en manos extranjeras. Porque este es el tema. Si vos tenés los cuatro principales conductos por donde entra el dinero en la Argentina, que son el cereal, en primer lugar, en segundo el petróleo, en tercero los mineros y el cuarto en auto, vos decís, la mayor cantidad de plata que entra a los argentinos es por estos cuatro negocios que hacemos los argentinos. Sí, muy bien. ¿Queda en la Argentina? No, no queda en la Argentina, porque ninguno de los cuatro está manejado por argentinos. Uh-huh. Otro mensaje, Rubén de la Matanza, el gobierno debe restituir a las cajas jubilatorias el dinero que se perdió en los 7 años de Martínez de Hoz. Uh-huh. El Estado también debe la plata del millón de personas que jubiló y que no tenían aportes. Hay que instalar ya el 82% móvil y devolver el PAMI a los trabajadores. Muy bien. Héctor de Don Bosco, dice que tiene 78 años, el tango al pie de la Santa Cruz trata de la ley de residencias sí. propuesta por Miguel Cané. Fui paciente del doctor Vicente Federico en el Hospital Fiorito en el año 78. ¿Qué tal, mira el viejo, pero que lo tiró. Tenemos línea de teléfono. Sí, el 4535-5900 o 011-4535-5999. Y tenemos nuevas organizaciones sindicales, y lo celebramos que así sea. Todos los sábados estamos presentándoles una de ellas. En este caso, nos vamos a presentar la Unión Conductores de la República Argentina. Silverio Gómez, soy secretario general nacional de UCRA, Unión Conductores de la República Argentina. Nuestra lucha empezó en el 2001, nos empezamos a organizar. En el 2002, ahí empezamos a juntarnos más o menos 50 compañeros de esta empresa donde yo pertenecía, de corta y media distancia. Después se juntaron compañeros de la 60, de compañeros de Chevalier, y empezamos a organizarnos para realmente poder llegar a lograr tener una nueva organización de los trabajadores para que realmente podamos representar a nuestro compañero, porque no se luchaba por los derechos de los trabajadores, sino más que nada se apoyaba a la parte empresarial. Entonces, por ese motivo, hemos luchado para crear nuestra propia organización, más allá de que teníamos uno de muchos años, como es la Unión Tranviaria Automotor. Nosotros en el 2002 presentamos el pedido del reconocimiento de nuestro estatuto y el pedido del reconocimiento de nuestra organización, hasta por suerte que después de tanta lucha todos los días detrás de los expedientes, en el 2003 nos entregan el reconocimiento de nuestra organización. Nosotros en el 2004 armamos la primera seccional en Salta. En Salta nosotros en el 2005 ya habíamos hecho caer un convenio provincial del año 75. Del momento que se reconoce el convenio nacional del transporte de automotor de pasajeros, casi se triplicó el sueldo de estos compañeros. y así fuimos luchando en distintas provincias, en Tierra del Fuego. También hicimos caer un convenio provincial también que se manejan allá, que es una zona desfavorable, todo lo que es la parte del sur es la zona desfavorable, que todas las organizaciones que representan a los trabajadores están cobrando entre un 80 y un 100% más de lo que se cobra, por ejemplo, en una zona que no sea desfavorable, y también logramos que se duplique prácticamente el sueldo de estos compañeros allá. Hoy estamos ya prácticamente, nos faltan 8 provincias y lo tenemos en todo el país, nuestra organización. Todas las seccionales que tenemos hoy de nuestra organización están dentro de la CTA, en todos los lugares que están funcionando nuestra seccional. Así es que, bueno, hoy estamos luchando para una central diferente. Realmente necesitamos una central que nos dé el paraguas que necesitamos los trabajadores, así que esta es nuestra lucha de hoy en adelante en todas las provincias donde está nuestra seccional. Silverio Gómez, secretario general de la Unión de Conductores de la República Argentina, pasó también aquí por Sobre la Hora presentando a esta nueva organización sindical que el hombre encabeza. Bueno, y hablando de organizaciones sindicales, y también, ¿por qué no?, de nuevas, de iniciativas, ya no en el campo sindical, sino en el campo de lo político. Vamos a presentar con mucho gusto, lo tenemos un rato esperando, pero lo estamos domando al hombre, lo estamos domando para que sepa que la radio tiene sus tiempos. A nuestro columnista, Víctor de Genaro. ¿Cómo te va, Víctor? ¿Qué decís? Buen día, Mauro. ¿Cómo anda? Buen día, Carlos, y a todos los compañeros y compañeras de ahí. Bueno, ¿cómo está, Víctor? Dejo cerca escuchándolo acá con Marcelo, que vamos camino a Mar del Plata, así que estamos llegando. Ajá. Lo veníamos escuchando el programa, ¿eh? Bueno, contame, ¿qué vas a hacer a Mar del Plata? Bueno, estamos invitados a estar en una mesa de debate sobre cómo erradicar la pobreza y presentar 5 propuestas para el desarrollo integral del país, que la pastoral social está discutiendo en Mar del Plata, y yo formo parte de la mesa hoy de debate a la tarde. Ajá, buenísimo, buenísimo. Bueno, pero en realidad te convocábamos para hablar un poco. La semana anterior no tuvimos oportunidad de conectarnos telefónicamente y justo se había producido el lanzamiento de la Unidad Popular, el lanzamiento formal en este acto, en esta presentación, en esta conferencia de prensa que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, porque es un trabajo que ustedes, que hay un grupo importante de ¿me estás escuchando bien? ¿Estamos con alguna dificultad? Bueno, ahora estamos parando para poder hablar. Exactamente. No, te decía, nos interesaba conversar con vos acerca del lanzamiento de la Unidad Popular, que ya se presentó en sociedad en esta conferencia de prensa que se hizo la semana anterior aquí en la ciudad de Buenos Aires, y me imagino que tienen un arduo trabajo por delante, ¿no? Sí, la verdad que esta propuesta de también abrir un espacio a la función de una referencia electoral en la provincia de Buenos Aires tiene como origen el 28 de diciembre del 2008. Ese día lanzábamos la idea de en aras de un espacio para poder participar en lo que iba a ser el 2009. Uh-huh. El adelantamiento de las elecciones postergó ese reconocimiento. Este año la justicia nos reconoció la firma y nos otorgó la personería provisoria. Y el sábado, en Avellaneda, en el gimnasio de la UTN de Avellaneda, elegimos una comisión provisoria con varios dirigentes de la provincia, diputados nacionales como Eduardo Macarruche, como Graciela Iturraspe, compañeros como Carlos Custer, Ricardo Peidró, Víctor Mendivil, que son distintos dirigentes, Fito Aguirre, que no sé poco. Y he tenido la suerte de reencontrarme en una propuesta de esta naturaleza, presidiendo ahora esto, en esta comisión provisoria, presidiendo con Marta Maffei, que venía de una experiencia del sí, que que han se han fusionado con nuestro partido, uh-huh. Y bueno, y ahora estamos juntos de nuevo, por suerte con ella nos conocemos de toda la época de la lucha de la resistencia y de lo que significó las grandes marchas, las grandes transformaciones y la creación de la CTA, y ahora en esta perspectiva de alentar también la construcción de una opción electoral que se está uniendo con Buenos Aires para Todos, el Proyecto Sur, los compañeros del FAP, los compañeros de integrándonos al equipo de Lune, de Lepa, de Lune en Neuquén, de Lepa en Salta, y además compartiendo este interbloque con los compañeros como Pino Solana, con el Partido Socialista Auténtico, así que organizando y abriendo un espacio más amplio con otros sectores como el GEN, el Partido Socialista, estuvieron presentes Ricardo Cucovido y Margarita Stortizen también alentándonos ahí a esta este congreso. Ajá. Y bueno, con todo el ánimo como para activar este flagelo que la única opción sean las dos máquinas electorales en que se han convertido lo que alguna vez fueron movimientos populares, uh-huh. El peronismo, el radicalismo, y construir una opción también en ese orden. Así que con toda la expectativa, con toda la gana, con toda la fuerza, porque ahora no voy a ser candidato en la CTA en las elecciones del 23 de septiembre, uh-huh. Que bueno, todos los aspectos, ¿no? Sí, te estamos escuchando con alguna dificultad. Indudablemente debe tener que ver con el tránsito por la Ruta 2, en donde debe haber una zona con poca señal. No, me quedaba con ganas, y si puedo lo hago, si me escuchás y si podés respondernos bien, si no lo seguimos la semana que viene, ¿cuáles son los próximos pasos en cuanto al lanzamiento de la fuerza en el ámbito de la provincia de Buenos Aires? Consultarte eso por un lado, y por el otro, si la Unidad Popular va a tener solamente una expresión política en la provincia, y en qué cantidad de distritos de la provincia. Perdón, dos cosas, Mauro. ¿Me sí. escuchás? Sí, te escuchamos, Víctor. ¿Eh? Sí, sí. Ahí te escuchamos. ¿Vos de qué lugar sos, Mauro? De Avellaneda. O sea, que tenés domicilio en Avellaneda. Exactamente. O sea, ya te puedes afiliar, Mauro. ¿Ah, ya estás? Claro, empecé en concreto. Ajá. Ya te puedes afiliar, así que vos y 53 distritos de la provincia de Buenos Aires tenemos junta promotora. Ah, muy bien. O sea que ya tenemos en 53 distritos. Vamos por los 135. Bien. Y vamos a construir las miles y miles de afiliaciones necesarias que hay que presentar ante el fin de año para ser una expresión en la entrada de la provincia. Vamos hacia un encuentro con otros partidos a formar una confederación nacional. No hay provincia que se salve sin un puesto nacional. Uh-huh. Ahí tuvimos la presencia de muchos compañeros, el saludo de Pino, la presencia de otros partidos políticos, tuvieron un montón de compañeras y compañeros donde nos alentaron esto, y con los cuales nos sentimos cómodos para construir una alternativa diferente a esto que nos venden como lo único posible. Uh-huh. Bueno, nuestro objetivo es ese. Y creo que ya están dando, ya no hay que esperar, así que no hagas tanta la lata y poder hacer. Muy bien, ahí estamos, en 53 distritos ya hay posibilidad de afiliarse a la Unidad Popular, así lo vamos a convocar para que seguramente dentro de poco pueda estar la Unidad Popular presente en la totalidad de los municipios de la provincia de Buenos Aires, en donde va a tener, en este caso, su territorio de crecimiento. Bueno, Víctor, te mandamos un saludo muy grande. La semana que viene esperemos tenerte por acá, si podemos hablar con un poco más de claridad, porque, insisto, lamentablemente la línea telefónica no nos permite escucharte todo lo nítido que quisiéramos. Te mandamos un abrazo grande y que tengas suerte allá en el encuentro de esta tarde en Mar del Plata. Bueno, te agradezco mucho y una referencia que no puedo callar. Sí, a ver.

Señorita. Tenemos más mensajes de la gente que llama al 4535-5900 o 011-4535-5999. Sí, justo hoy, hay un nuevo integrante del equipo que se sumó, está haciendo, anotando los mensajes. Justo hoy, pobre, que es un vago de mierda, lo trajimos para que laburara un poquito. Y justo hoy lo hace laburar, loco. Pero está muy bien, está contento además. Sí, lo veo, muy bien. Lo veo. ¿Cómo labura? Osvaldo de Lanús, no pudo ir a la marcha de los jubilados porque está resfriado, dice. Ah, mira vos. Nos manda saludos. Un fin a gripe. Un abrazo. Vamos a la cama. Clara de Boedo, quisiera saber si el PAMI se rige por el sistema de prestación médica obligatoria. Sí, en realidad todas las obras sociales, incluidas el PAMI, que es un instituto, en este caso de prestaciones sociales médicas, tiene la obligación de prestar lo que se llama el programa médico obligatorio, que es un paquete básico de asistencia que el Estado le obliga a todas las obras sociales a otorgarle a sus afiliados. Susana de Santelmo, felicito a Víctor de Genaro y a Pino Solanas. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Este es un bloque en el que va a haber de todo un poco. Asociación ilícita. Exactamente. Asociación ilícita, porque yo quiero pensar de otra manera la cuestión del Mundial, si usted me permite. Pero ¿cómo lo voy a permitir? El otro día me emocioné antes del partido. Epa. Y me emocioné más cuando terminó el partido de la selección, porque cuando lo vi a Carlitos Tevez, que estaba caminando en el centro de la cancha, y por ahí la ve a la hija y la va a buscar y la saca de la platea y la lleva al centro de la cancha y empieza a jugar con la hija de la misma manera que jugamos todos los padres, me parece, con nuestros pibes, yo sentí que era la celebración del Día del Padre más auténtica que había visto en esa escenografía que está hecha a imagen y semejanza de las multinacionales del dinero, como es un mundial de fútbol, y que Tevez profanaba eso, que le interesaba poco y nada, que el dinero quedaba en el fondo de la fosa, que le interesaba celebrar el amor con su hija. Era una cosa fantástica. Y después, cuando entra Maradona y habla con las hijas por teléfono, fue algo muy impactante. Y ahí vos decís, la Argentina es otra cosa, esta selección es otra cosa. Y tiene que ver probablemente con la pasión enorme que tiene Maradona. Y después se sumó a eso el gol de Palermo, de derecha, de forma oblicua, entrando por izquierda en el área. Hay que pararse, Palermo es zurdo y se para desde la izquierda pateando de derecha. Es una definición que demuestra esa dimensión increíble que tiene Palermo. Pero esto no es solamente la frase común de la película de Palermo. Acá hay algo que está más allá de la razón, y cuando aparece algo más de la razón, ¿qué aparece? La magia. Y magia se empieza a escribir con la M de Maradona, con la M de Mística, Messi, con la IMI, la M de Martín. Y hay algunas coincidencias. Le cortaste el clima. ¿Cómo tira la gambeta, macho? No lo quiere mencionar al pibe. Pero decime si no. Entonces, claro, con la M de Milagro. Y después el final, lo que era la imagen de la familia de Palermo, y Palermo diciendo que hace el gol porque hay un angelito que está arriba que lo ayuda. Mortal, terrible. Vos te das cuenta que somos otra cosa. Y que tiene que ver con que la historia se define por algo más que la racionalidad. Que la racionalidad podrá explicar muchas cosas, pero no define la vida del ser humano. Y por eso se siente tanto estas cuestiones. ¿Pudo haber pasado esto con Bielsa? No. Aunque definamos que Bielsa tenga la misma pasión y locura que Maradona, seguramente que la tiene. Es más, ayer se demostró la locura de Marcelo Bielsa. Sí, vos sabés que durante la semana, en lo estrictamente deportivo, porque los periodistas deportivos pocos resaltaron esto, más allá de lo que se vio en imágenes, pero muchos decían, porque parece haber poco trabajo en lo futbolístico, físico, sí, ¿viste? Y se lo ve mucho a los jugadores con días libres para la familia. Sí. ¿No será eso realmente lo que hace que esta selección funcione de esa manera? Es probable, porque tiene que ver con esa impronta de nuestra argentinidad, aquello que Bersí, cuando canta lo de la argentinidad al palo, que intenta definir de alguna manera la identidad. ¿Nuestra argentinidad cuál es? La familia, los afectos y tratar de hacer en cada cosa que hacemos todos los días algo por los seres queridos. Hay algo más que se ha transmitido en esta selección, porque son casi los mismos jugadores que con Pekerman. Pero Pekerman, ¿qué te transfería? La sensación de ser un oficinista. Bielsa, ¿qué te transmitía? La sensación de ser un científico del fútbol, uno de los tipos que probablemente sea más sepa, ¿no?, de lo que más sepa del fútbol. Mm. Pero lo que estamos viviendo es otra cosa. Y ni hablemos si nosotros, como se están dando los partidos, volvemos a jugar con Inglaterra. Ese partido no se va a vivir de ninguna manera desde lo racional. Claro. Y que después no vengan con que no se mezclan las cosas. Sí, señora, se mezclan. Porque está mezclado en nosotros. Claro. Porque está mezclado en nosotros la cuestión de Malvinas, porque está mezclado en nosotros toda la bronca que significan los ingleses. Y si ellos quieren revancha, nosotros tenemos 200 años para cobrarle de revancha. Entonces vos sabés que estas cuestiones generan una serie de cosas que después se transfieren a los pibes. Mis hijas, que se hacen hincha de Central porque no tienen otra, ¿qué va a hacer? Jamás me acompañaron una vez 5 minutos de Central. Pero ahora, como lo ven en la escuela, una decisión extraordinaria genera que las chicas quieran ir a la escuela para verla con sus amigas. Qué lindo. Y con sus compañeros. Qué lindo. Y que entonces te comenten y te digan. Y eso es una maravilla. Y otra vez ahí, ¿qué le da sustento a eso? ¿El juego? No, el afecto compartido. Uh-huh. El estar con la gente querida. Y creo que esa carga de sentimiento y de afecto define que sea absolutamente distinta esta selección, claro, a la que hemos visto. Y más que nunca quiero que gane la Argentina por Diego. Claro. Porque hay tanta hipocresía en este tiempo. ¿Cuánto se le colgaron a la yugular de Diego? Porque somos tan hipócritas y tan cobardes de creer que una persona sintetiza todos los males de la Argentina. Uh-huh. Y ahora que está ganando, ¿qué hacemos? Sí, a mí, vos sabés que es inevitable tener este exitismo propio nuestro que nos remite a, como vos decís, negro, a las raíces propias de nuestra cultura popular. Nosotros queremos disfrutar con pasión las cosas, nos resulta muy difícil. Incluso vos pensás que hasta futbolísticamente, el otro día, el propio Diego lo reconocía en la conferencia de prensa, cuando explicó cómo se dio la circunstancia en la que se tomó la decisión el cuerpo técnico de incluirlo a Palermo. La lógica del diseño, del mapa futbolístico que estaba planteado en el partido, indicaba que el cambio era otro. El cambio no era Palermo. Y dos tipos que ven muy bien el fútbol, sobre todo uno, que es el Negro Enrique, que creo que es el estratega detrás de Maradona, seguramente muy apalabrado por Bilardo, se le acercó para decirle: Diego, es el momento de incluirlo. Y en ese momento creo que lo querían poner al Pipita Higuaín. Sí, sí. Vamos a poner al Pipita. Y Mancuso le dijo: sí, el Pipita. Y Diego dijo: vamos a poner a Martín. Vamos a poner a Palermo. Y él sintió que ahí no había una explicación racional. No, por eso te digo, esto va más allá de la racionalidad. Ahí aparece el territorio de la intuición. Aparece el territorio de apostar al milagro, de construir la esperanza para que el milagro aparezca. Porque aparte, fíjate, de modo racional, el gol tampoco cambió nada. No. Ni cambiaba el resultado. Exacto. Ni nada. Era lo, sí, que decimos, es algo místico. No, cerrar el partido. Y aparte, entrar y que haga el gol. Pero, eso, bueno, pero vos, bueno, fíjate. Ahora, ¿por qué se produce, sí, eso ahora? Porque se da una serie. Es como si hay un alineamiento de planetas. Sí. Acá hay un alineamiento de planetas que tienen una mística muy especial. Uh-huh. Yo estoy estudiando mucho la palabra mística. Me gusta mucho estudiar las raíces de las palabras, y más palabras tan profundas y que están tan vinculadas a lo político, a lo social, como la palabra mística. La mística, sabe lo que se define también como una especie de canoa que atraviesa ciertos mares de Europa. Que si te subís a esa canoa podés llegar. Si no te subís a esa canoa no atravesas esos mares. ¿Qué? ¿Pero es mitología esto? No, es un hecho histórico. Hay una especie de canoa que se llama mística. Entonces, si vos te subís a esa canoa porque apostás subirte a eso, llegás. Si no, no llegás. Digo, cuando apuesta a meterlo a Palermo, es porque se sube a esa canoa. Él sabe que llega a algún lado. Por lo menos lo provoca. Y empieza a aparecer esta cuestión de lo que aparece en el ser humano, que está más allá de la lógica. Entonces lo provoca. Y me parece que es algo que forma parte de nosotros. Por eso es tan cargada de cosas esta selección. Y es algo muy raro, porque pocos jugadores en el fútbol argentino están tan identificados con un equipo como Palermo. Y sin embargo, hinchas de todos los equipos, sí, sí, sí, reconocieron que querían el gol de Palermo. Yo sé que Palermo siempre nos va a hacer un gol a nosotros, eso ya lo sé históricamente. Yo no lo, por supuesto, genera esto que dice Ale, jamás lo voy a aborrecer. ¿Por qué? Porque uno lo quiere, por su propia historia. Y además la gran diferencia con Francia, en la misma semana que Argentina producía todo esto, ¿cuál fue la declaración de los franceses? Lo que alguna vez dijimos nosotros acá. Los franceses dijeron que fracasaron en el Mundial porque todos los jugadores son multimillonarios. La Argentina debe tener jugadores más multimillonarios que los franceses, estoy seguro. Es probable. O sea, ¿qué dejaron afuera? Lo que dejó afuera Tevez. Y lo que agarró Tevez. Tevez fue y abrazó a su hija antes de un partido decisivo. Y jugó con ella como cualquiera de nosotros jugamos en el patio de nuestra casa. Esa identificación con los afectos responde a otra cosa, a otro clima que no se vio, a mi entender, yo nunca lo había visto en la selección argentina. Sí, interesante, porque además, vos fíjate que pensaba en la selección del 86 y claramente no existía este componente tan fuertemente presente, ¿no? Porque si bien Diego estaba en ese plantel, Diego no era el que es hoy. Y Bilardo tiene otro perfil, es decir, como motivador, indudablemente. Pero Bilardo eligió como política, el enemigo eran los medios de comunicación. Exacto. Entonces nos abroquelamos todo contra el que nos ataca. Exacto. Se veía en el famoso vestuario, se lo dedicamos a todo. Exacto. Lo abroqueló de esa manera, muy vivo. Y acá otra historia. Y yo creo que, Diego, vos fíjate que han logrado reposicionar a buena parte, porque no nos olvidemos que este equipo llega muy cuestionado por una parte importante del establishment mediático argentino, y vos fíjate de qué forma a lo largo de esta semana y con la aparición de los resultados, pero yo creo que no solo con la aparición de los resultados, con la aparición de esta mística que permitió recrear un juego que entusiasmó a la gente que lo miraba por televisión a la distancia y los que estaban en el estadio, el periodismo empezó a buscarle la vuelta para empezar a definir este fenómeno de otra manera. Pero ¿cómo no te va a identificar con un equipo que va, que permanente es que va, no, que te gana? Yo creo que no les quedó otra. ¿Ah? No les quedó otra tampoco. Claro. Porque vos animaste a hablar mal de esta selección. ¿Por dónde le entras para hablar mal está de esta complicado, selección? Está complicado. Más allá de que uno... A ver, yo entiendo al periodista deportivo que dice, mira, yo tengo que hacer un análisis racional, la selección no jugó bien, pero me parece que hasta el gesto de grandeza de Messi, de admitir, como admitió en una conferencia de prensa el otro día, que él hizo una pésima eliminatoria y que él no jugó bien en la eliminatoria. Algo que todo el periodismo destacó. O sea, el periodismo no se equivocó cuando dijo Messi no le puso alma a la eliminatoria. Como se hubiera equivocado hoy si dijera que no está pasando eso en el Mundial. Porque hoy Messi y todos los jugadores le están poniendo esto que vos decís, negro. Le están poniendo el alma. Sí, porque hay afecto y se nota eso de los afectos. Nota. Esas señales de Tevez jugando con la nena, de lo de Palermo. Y Maradona, sí, lo de Maradona realmente está generando algo que para mí tiene que ver con la identidad de los argentinos, que está mucho más allá de la racionalidad. Y cuando eso aparece, la historia cambia. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, una experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande! Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó Maradona, se fue quien corrió. Maradona, su sueño tenía una estrella llena de gol y gana. Bueno, con esta canción hermosa que Rodrigo le dedicó y le compuso a Diego Armando Maradona, nos despedimos mientras la veo a Natalia Palmeiro dedicar unos cachazos. Mira cómo se mueve la Palmeiro, mira qué bien, para llevar a la bailanta a la Palmeiro esta noche, escuchen ustedes, nos despedimos mañana, por favor, 15:30, todos apretando los cantos y esperando. Porque vamos por Alemania o Inglaterra, cualquiera. Inglaterra, que gane Argentina. Buena semana para todos, nos reencontramos el próximo sábado. Chau.